12 minutos pasan de las 12 del mediodía. Es momento de quedarnos, tal y como indica esta sintonía, con el espacio Cosa de Todos, como cada jueves, en el que los diferentes partidos políticos, también el equipo municipal de gobierno, nos acompañan de forma alterna aquí en los estudios de Radio Ubrique para pues abordar las preguntas que nos dejan nuestros oyentes y también la actualidad en el ámbito político de gestión municipal. En ese sentido, hoy nos acompaña el delegado municipal de Fomento Económico y Social, también de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Gabriel Calvente, a quien directamente vamos a pasar a saludar. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Vamos a quedarnos, como decimos, durante los próximos minutos, ya hasta la finalización del programa, con este espacio en el que siempre les insistimos, es el objetivo principal, la participación, que nuestros oyentes, todos ustedes, nos dejen aquellas cuestiones, sugerencias, preguntas que quieran trasladar. Y de hecho ya son 18 las preguntas que han ido llegando durante la mañana. Así que eso bueno, pues refleja que el interés de la audiencia en torno a este espacio. Nosotros que nos vamos a poner manos a la obra enseguida con lo que son las preguntas para que den tiempo de tratarlas todas, pero antes, como saben, nos quedaremos con novedades en torno a las áreas de gestión, en concreto de nuestro invitado en el día de hoy. Así que temas como pueden ser medio ambiente, limpieza, viaria, comercio, cementerio, son algunos de los temas que vamos a abordar durante los próximos minutos. Y ya decimos, también pues tratando las preguntas que nos vayan llegando. Todavía pueden, por supuesto, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o bien a través de WhatsApp en el 607-48-87-75 dejarnos sus preguntas. Así que, sin más, comenzamos ya. Vamos a ir en primer lugar con medio ambiente y sostenibilidad y, bueno, para ser concretos, con el servicio de jardinería, porque, y es una de las principales novedades, José Gabriel, que llega en los próximos días, lo que es la entrada en vigor, podemos decir, en funcionamiento ya por parte, o la recuperación por parte del ayuntamiento de lo que es este servicio, que recordemos hasta ahora, en los últimos años, han estado desarrollando desde la empresa básica, ¿verdad? Sí, bueno, antes de comenzar mi intervención sobre este tema, excusar a nuestro alcalde Mario, que iba a venir, de hecho estaba listo prácticamente para salir hacia aquí, hacia la radio. Pero bueno, la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, lo ha llamado, que venía a nuestra localidad a mirar cierto tema de interés y bueno, simplemente excusarlo, ¿vale? Y sí, como bien ha dicho Juan Carlos, ya entrando un poco más dentro de mis áreas, pues sí, este próximo 1 de junio, que bueno, pues será efectivo el próximo lunes, ya estará municipalizado el servicio de parques y jardines. Bueno, pues desde que entramos vimos cierta problemática. Siempre que comento algo de esto, quiero dejar claro que no es nada de los trabajadores. Los trabajadores, vamos, son grandes profesionales que se dedican plenamente a su trabajo y hacen una labor que no se debe criticar. Pero es cierto que la manera de gestión por parte de la empresa no nos parecía la correcta. Creemos que se podía agilizar bastante más, darle también una estabilidad a esos trabajadores que se subrogan. Y bueno, nos fuimos marcando ciertos plazos para ver cómo evolucionaba todo. Esto no es decidir municipalizar un servicio, no es de la noche a la mañana, venga, vamos y se arregla así porque sí. Es una decisión que se toma, bueno, pues durante un tiempo. Nosotros cuando llegamos había un convenio firmado desde 2015,

que subrogar. Veremos cómo va todo y bueno, pues daremos un plazo estimado para ver las necesidades del servicio por si tuviésemos que ampliar plantilla próximamente, y todo esto, bueno, en el tiempo pues se irá viendo. Intentaremos solventar los pequeños problemas que surgen. Tenemos distintas opciones dependiendo de lo que nos pueda surgir ya en las recámaras preparadas por si hay algún inconveniente o algo. Y nada, eso ahora mismo son los trabajadores que subrogarían el servicio, que son los que están en el convenio original. Está supuesto que durante estos meses, por ejemplo, se haya tenido que invertir en maquinaria, en herramientas o vehículos. Bueno, al fin y al cabo eso estaba ya pagado por el ayuntamiento por la cuota que se paga a la empresa. Entonces nosotros ya tenemos, bueno, ya hace ya varios meses tenemos el listado de toda la maquinaria, igualmente de los trabajadores, bueno, pues toda la maquinaria, todos los productos, todo lo que se tiene, se hizo el inventario y bueno, está todo listo para empezar a trabajar o para seguir trabajando este próximo lunes. Así que es más una formalidad, quiero decir, a partir del lunes, porque supongo que durante estas semanas ha habido ahí una transición con la propia empresa y los trabajadores son los mismos. Exactamente, ha habido durante estos dos meses, que fue cuando se aprobó en el pleno, ¿no? Pues eso, exactamente ha sido este proceso y que culmina pues ya este próximo lunes. Bueno, pues todo ello sobre el servicio de parques y jardines. Querías también en este contexto, ¿no?, sobre este área, hablar de los desbroces que se están realizando, podas y bueno, planes provinciales que en definitiva se están dedicando a jardinería, ¿eh? Claro, porque una de las cosas que he comentado, que los trabajadores que vienen a través de los distintos planes, pues nosotros oficialmente lo consideramos y son trabajadores del ayuntamiento, entonces no se deben ceder a la empresa. Entonces nos veíamos en esa situación de que teníamos por una parte un servicio de parque y jardín y por otro lado una serie de trabajadores que venían a través de los planes, que a la hora de administrarlo pues se hacía de una forma compleja. Ahora, como he dicho, todo vamos directamente a una y se administran de la misma forma todos, sean trabajadores, digamos, que tengan su plaza, como los que vienen con los planes provinciales, que de hecho tenemos ahora mismo una cuadrilla que lleva ya creo que son 3 meses, 2 desbrozadores y 2 peones que vienen a través del programa Andalucía Activa de la Junta de Andalucía, que están destinados sobre todo a la zona de desbroce. Ahora, si quieres, pues te comento el listado de más o menos las zonas que llevamos. Y también el lunes de la semana pasada entraron otro desbrozadores del plan de cooperación local de Diputación. En total, pues bueno, ahora mismo habría 4 desbrozadores y 2 peones, serían 6 personas más que ayudarían. Bueno, sabemos que no son jardineros como tal, pero sí hacen la función de limpieza de desbroces de las zonas que deberíamos también mantener. Durante estos últimos días, esta semana, pues bueno, la verdad que es un listado amplio. Sabemos cubrir que por la zona donde nos encontramos, pues tenemos grandes espacios que tenemos que limpiar, que desbrozar. Sobre todo para el tema de prevención de incendios, que ya hemos visto que se nos han venido las calores encima prácticamente de un día para otro. Para colmo, pues bueno, este año la gran cantidad de lluvia que hemos tenido, seguido de días de calor, que ha hecho que tengamos una gran cantidad de hierba de bastante altura. Entonces, bueno, tenemos un listado amplio que poco a poco estamos llegando. Por ejemplo, teníamos una solicitud de la limpieza de lo que es el camino de Castillo Fátima, prácticamente, bueno, prácticamente no, entero, que eso se ha terminado ya. De hecho, la semana pasada llegaron los desbrozadores al matadero, porque empezamos desde la parte superior hacia el matadero y ya están también con la bajada o la subida, dependiendo de donde estemos, de lo que es de la piscina, que también es el acerado ese, pues sabemos que es una zona de bastante tránsito y ya está prácticamente limpia. Un tema que también nos urge, tanto por el tráfico de personas, que es por la zona del aeropuerto, y también por, evidentemente, por la necesidad de cuando se vaya por un tema grave, que puedan acceder a ambulancia y los servicios sanitarios de la manera más rápida, y también se desbrozó hace unos días. Toda la parte trasera de Mirasierra y Ladera también se hizo. Actualmente están en el yacimiento arqueológico de Ocuri, porque también tenemos que bueno, pues cuidar nuestro patrimonio cultural. También sabemos que se van a hacer ciertas acciones a través de la Universidad de Granada allí, y bueno, para que se lo encontrasen bien, ellos pudieran hacer la labor que están haciendo sin ningún problema. Toda la zona del paseo de Garganta de Barría, los taludes del acceso al polígono industrial de la piel, el llano y los alrededores de la barriada de Cotumulera. Si nos centramos lo que es un poco en el paseo fluvial dentro de nuestro casco urbano, pues lo que es los márgenes también se están limpiando. Lo mismo algunos ciudadanos ven que en un tramo está limpio, en otro no. Probablemente no. Nos estamos encontrando también ciertos problemas a la hora de retirar vehículos. No podemos meter allí una maquinaria sin tener aquello despejado de vehículos, porque puede tener ocasionar algún problema. Y lo más importante, bueno, pues tener prevención. Los aparcamientos de la calle Azorín, la calle Curtidores, que también estaban de hierba bastante alta, la zona del acceso hacia arriba de Larga Robal. Sabemos que faltan zonas, sabemos que hay distintas parcelas urbanas. Hemos ido priorizando lo que más aviso, más solicitud, y lo que considerábamos ahora mismo más importante. Se va a llegar a toda la zona. Evidentemente, pues tenemos los medios que tenemos, y en unas se llegarán antes que otras. También es cierto que a través del personal de jardinería, pues nos han ido indicando, porque nos hemos encontrado ciertas zonas donde a lo mejor la hierba no estaba totalmente granada, sino estaba todavía verde, que si sabía que si se desbrozaba, pues probablemente si volvía a llover o algo, como pasó hace unos días, pues probablemente dentro de una semana pues vuelva a meter un poco, a pesar de la fecha que estamos. Entonces, intentar priorizar esa zona para no tener que hacer hacer el trabajo dos veces. También el talud de la parte inferior del recinto ferial se ha desbrozado, se ha limpiado también para, bueno, lo comentaré ahora después, para el tema del virus del Nilo, que allí sabemos que hay una hamberca. Y esas son así las zonas, digamos, principales. Después, por ejemplo, hay dos peones que están destinados exclusivamente a lo que es la limpieza de las pequeñas malas hierbas que nos podemos encontrar en la calle, allí donde la maquinaria pues no se puede o no se debe utilizar, pues ellos de manera manual pues también se están retirando. Entonces yo calculo que en 2-3 semanas pues se notará, yo creo que ya se está notando bastante en cuanto a lo que es los avisos. Estamos recibiendo casi un 50% menos que en esta fecha el año anterior, que más o menos por donde nos estamos guiando, y yo creo que pronto se llegará, vamos, a toda la barriada. Lo que sí insisto, y probablemente durante mi intervención lo repita varias veces, lo que sí me gustaría, y siempre intento hacer algo de hincapié, es que se utilicen los medios digamos oficiales para informar de las zonas que, bueno, que nuestros vecinos pues estén más interesados, de sus barrios, de su calle, porque es cierto que cada uno es muy libre de utilizar sus redes sociales como considere oportuno, pero no nos llegan. Tenemos, por ejemplo, a través de la aplicación se puede poner, que de hecho la aplicación, si entráis y dais a Parque Jardín, ve que se ha complementado con distintos puntos para ser aún más específico en lo que hay que hacer en las distintas zonas o qué actuación hay que llevar a cabo. También, evidentemente, en instancia o simplemente llamando al ayuntamiento, que esos son, digamos, los cauces oficiales donde se actúa. Insisto, cada uno es libre de poner en redes sociales, pero no es un medio oficial y no podemos ver lo que todo el mundo pone en sus perfiles. Entonces, invitar a la gente, a todos los briqueños y briqueñas, que utilicen esos medios, y evidentemente si quieren ponerlo en redes, pues son libres, pero simplemente al menos que nos llegue la información de manera rápida al ayuntamiento para que se pueda actuar lo antes posible. Pues eso es sobre esos trabajos también de jardinería, de desbroce. Dentro del apartado de limpieza viaria, quería referirte a actuaciones urgentes, podemos decir, en áreas de emergencia. Hay dos puntos muy señalados que, de hecho, muchos oyentes, ¿no?, nos preguntaban al respecto. Y bueno, pues se ha procedido, ¿no?, a la limpieza. Son puntos donde además se vierten escombros, además de otra serie de desechos, ¿eh? Sí, bueno, para terminar simplemente, porque es verdad que se me ha olvidado comentarlo, a primeros de mes creo que fue, se le mandó un requerimiento de desbroce a todas las parcelas urbanas, porque es cierto que tenemos bastantes avisos, me refiero a las parcelas urbanas de propiedad privada, no del ayuntamiento, que tenemos varios, vale, no, bastantes avisos de parcelas que tienen su dueño, de que no están limpias, que bueno, por suerte pues hemos visto que en las últimas semana se está viendo bastante limpieza y movimiento, como yo digo, y esperemos que en los próximos días pues veamos que también se limpian. Hay ciertas zonas que siempre son recurrentes, machacan mucho al ayuntamiento, y lo mismo es un privado. Entonces, el procedimiento a seguir, que el año pasado funcionó bien, se le mandó una primera carta al mes o cosas así, al mes y medio. Los técnicos municipales pues vuelven a ver más o menos cómo está. Es cierto que algunos no nos han llamado, nos han presentado escritos informando que en tal fecha vamos a limpiar por X motivo. Bueno, pues cada uno intenta organizarse de la mejor manera, y si no, pues ya le hacemos un requerimiento más formal para poder, bueno, por intentar que todo, con todas las parcelas, igual que el ayuntamiento está desbrozando y limpiando la suya, porque todo el mundo intente mantenerla limpia, que entre todos, pues bueno, conseguiremos que esté todo mucho mejor. Y decíamos, ¿no? Dentro de lo que es la limpieza, sobre todo de puntos donde se han estado virtiendo escombros, hablamos de la zona de Móvex y también de el punto justo frente a la piscina, ¿no? En la bajada hacia el matadero. Exactamente. Bueno, tenemos dos áreas de emergencia. Así se denominan en nuestra localidad, que como bien ha dicho, pues una está enfrente del edificio de la piscina, se la va a hacer matadero, y la otra está en prácticamente frente de Move, ¿no? Allí en los aparcamientos, allí en la derecha. Muchas veces las cosas se retrasan más de lo que se quiere, pero ya hace el viernes pasado, no el anterior, se limpiaron, se dejaron, vamos, perfectas, se retiró todo los escombros a través de, bueno, el ayuntamiento contrató una empresa para su retirada. También la empresa básica colaboró, porque insisto, básica no tiene por qué recoger escombros ni neumáticos, no es son dos elementos que ellos no tienen por qué recogerlo, pero quiso colaborar con operarios. Y también la empresa de Aguadubrique para la retirada de amianto, no era una pequeña cantidad, pero evidentemente pues hay que hacerla con precaución y todos los medios de seguridad pertinentes, también colaboraron. Se quedaron esas dos áreas de emergencia totalmente limpias, y bueno, a los pocos días pues nos volvimos a encontrar restos de escombros. Y entonces, bueno, pues aquellos, todo el que pase por allí, aparte de la cartelería que se ha puesto con la ley 7/2022, que es la de residuos y suelo contaminado, que es la por la que se gestionan las posibles sanciones, ves que las áreas están videovigiladas. Me consta que ya la policía local de Ubrique en esos dos puntos pues ha tenido tiene acceso a las cámaras y están viendo qué personas están tirando los escombros en sitios donde no deben tirarla. Y también tenemos la suerte, hemos visto un cambio desde hace pocos días de la participación ciudadana, que varios, por suerte, bastantes vecinos de nuestra localidad pues paseando y tal, pues han visto por ciertos coches, ciertas furgonetas que en sitios donde no se debe pues han tirado escombros, han tirado residuos que no se deben tirar, habiendo sitios habilitados para ello y siendo al menos parte de ellos son gratuitos, y nos han pasado también, bueno, pues matrículas y tal, y la policía está en ello. Hay un punto que es la una de las entradas del trasvase, que hace pocos días pues allí se ha visto que se está haciendo acumulación de escombros, y por suerte, pues bueno, unos ciclistas que pasaban por allí, echaron fotos, vídeos, y nos lo han trasladado y se está teniendo en cuenta a la hora de sancionar o por lo menos tener un control. Todos nos quejamos cuando vemos algo sucio, pero entre todos creo que podemos conseguir que nuestro pueblo esté más limpio, más cuidado, y desde aquí pues aprovecho a agradecer a esta persona que de forma altruista pues bueno han visto una negligencia y la han comunicado a las autoridades pertinentes para que se tenga en consideración. pues todo esto sobre esos dos puntos problemáticos, la verdad es que sí. De todas formas, como apuntas, ya desde hace tiempo están situadas ahí dos cámaras, sendas cámaras, y por tanto, a partir de ahí llegarán las denuncias, sobre todo a esas personas que reiteran vertiendo los escombros allí, ¿no? Exactamente. Bueno, lo principal es, no se trata de sancionar por sancionar, vamos a al menos al primero informar. Claro, ya se ha limpiado, se ha informado y ahora de todo, y después evidentemente pues llegarán las sanciones que se consideren oportunas, y nada, lo que no podemos considerar es que haya gente que vacíe furgonetas enteras, o que alguien con un torito, ¿no?, la máquina esta, llegue y te suelta allí un palé de escombro o lo traigan de otro lado. O sea, vamos a intentar entre todos pues cuidar nuestro entorno, que bastante trabajo cuesta ya. Y nada, yo insisto en la colaboración, porque la verdad que desde hay un gran grupo de personas que están bastante conciencia con nuestro entorno, pero me ha sorprendido que los últimos días pues hemos tenido bastante colaboración con este tema. Uh-huh. Querías también referirte a lo que es esa campaña continua, ¿no?, de desinsectación, desinfección y desratización, ¿no? Sí, se conoce como la triple D, desratización, desinsectación y desinfección. Como sabemos, ya cuando empieza a llegar la calor, pues nos encontramos lo que todo el mundo sabemos, ratas y cucarachas. Entonces, igual que he dicho antes que tenemos unos cauces oficiales, pues esto es exactamente igual. El Ayuntamiento de Ubrique ha renovado el contrato que tenía con la empresa adjudicataria, que es Atisa. Se renovó hace dos semanas, o incluso la semana pasada creo que fue. Entonces, ellos van a seguir su trabajo. Los miércoles normalmente, salvo cualquier problema que vienen entonces los jueves, de todas las semanas viene la empresa. Recoge todos los partes que recibimos en el ayuntamiento de aviso, insisto, ya sea a través de la aplicación, ya sea a través de instancias, sea simplemente a través de una llamada. A mí me paran por la calle y yo intento dar el aviso. Entonces, intentaba utilizar los cauces habituales, se le da todo y se le da traslado a los aplicadores de la empresa y van a la zona que más aviso tenga. Ellos ya de por sí tienen un plan de trabajo de las distintas zonas de nuestra localidad que le van a dar su vuelta oportuna, pero sí es cierto que si en una zona en concreta, pues esta semana encontramos más aviso, pues evidentemente se va. Por ejemplo, se ha encontrado problemas de rata en la avenida Fuente San Francisco, la avenida de Cardela, también la zona de Misión Rescate, los alrededores del parque Rafael Alberti. Entonces allí se acordó con el aplicador que, independientemente de que le toque ese área o no, pues va a ir durante 2, 3, 4 semanas seguidas lo que se considere oportuno para intentar erradicar el problema. Sabemos que hay zonas muy complejas por la orografía que tenemos, sobre todo lo que son los márgenes alrededor y la zona de la Vega, pero eso no quita de que no se trabaje y no se intente controlar todo. Yo insisto y vuelvo a lo mismo. Cada uno puede hacer con sus redes sociales lo que considere oportuno, pero ruego que al menos una llamada por la aplicación se tarda nada, ni un minuto en poner, y así nosotros lo tenemos ya anotado, y cuando venga el aplicador, pues viene y actúa, vamos. Mm-hmm. Pues eso sobre esa cuestión. Otro tema, ¿no?, que quería hacer referencia, lo venimos comentando, ¿no?, desde el pasado año, la inclusión de Ubrique dentro de esas zonas afectadas por el tema del virus del Nilo, y por tanto una serie de protocolos, de medidas que hay que adoptar, y querías insistir en ese sentido, dada la fecha en que nos encontramos, ¿no? Sí, como bueno, ya sabéis, el año pasado, en torno a esta fecha, un poco más adelante creo que fue, se encontró un caso del virus del Nilo en un caballo, en una finca a las afueras de nuestra localidad, pero bueno, dentro. Entonces, pues automáticamente la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que es la que está haciendo el control del virus del Nilo, pues nos puso en riesgo alto. Desde entonces se está trabajando en varias líneas, aparte de una campaña de información y de infografía para que, bueno, todos los ciudadanos sepan cómo actuar. También se llega al convenio con Atisa, que es la que hace el control y de las zonas que la consejería pues nos indica. Y también, bueno, pues se creó el Plan Municipal de Vigilancia y de Control Vectorial, que se elaboró el año pasado y que hace mes y medio por ahí tuvimos una reunión con, bueno, pues con dos de personal de la consejería que nos dieron ciertas indicaciones para ampliarlo y actualizarlo, que es lo que se hizo. Ya ahora, a partir de junio, vaya a ver las redes sociales, tanto del Ayuntamiento, entiendo que también Radio Ubrique y en todos los medios cercanos de comunicación, pues de las distintas campañas de información que se van a llevar, que es algo simple. No hay tampoco que alarmarse ni nada. Es simplemente, bueno, pues tener un cuidado, porque es cierto que el riesgo alto lo vamos a mantener durante bastante tiempo, a pesar de que en los últimos controles, que el año pasado lo tenía que hacer la empresa, este año la misma consejería en la que hace las catas de las distintas puestas para ver si hay larvas, para ver si hay ya mosquitos y para ver cómo está. Pues bueno, para que cada uno sepa cómo actuar. Hay unas cosas sencillas que yo en las reuniones siempre, sobre todo la primera, me quedé bastante sorprendido, que hay cosas que no le echamos cuenta de nuestro día a día. Por ejemplo, regar la maceta. Regamos nuestras macetas, dejamos nuestro platito debajo para que escurra, el agua se pega ahí varios días, y nos comentaban, dice, hay muchísimo, no es que muchísimo más riesgo, pero sí que hay una proporción más alta de que salgan larvas en el típico platito que ponemos todos en nuestras ventanas, nuestros balcones, para que no sorre el agua, que se queda estancada durante varios días, que en cualquier otro sitio. Insisto, esto para que todos nos centremos un poco, las larvas suelen salir en agua estancada cualquiera. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, recuerdo el año pasado con el tema de la limpieza del río, se centraba mucho la gente que había mosquito y tal, pero desde la consejería nos decían que no había problema porque el poco agua que llevaba iba fluyendo, o sea que no hay tanto problema. Sin embargo, por ejemplo, pues se han hecho, bueno, en alberca y en ciertos puntos de agua de alrededor de nuestra localidad, que este año, pues bueno, con la excesiva, bueno, excesiva por decirlo de alguna manera, lluvia, que siempre se agradece la lluvia, que después nos acordamos cuando no hay, se vean acumuladas en ciertos puntos alrededor de nuestra localidad. Este año hay algunos puntos más que en otras épocas pues ya no habría, y se están haciendo estos controles. De hecho, ayer vinieron de la Consejería de Salud y miraron los distintos puntos que ellos tienen marcados y ellos consideran. Y bueno, en principio, pues como no nos transmitieron que había más novedades, pues seguimos con nuestro plan. La empresa Atiza, a las zonas que la consejería les ha indicado, pues viene semanalmente, igual que viene para la derratización, desinfección y tal, pues también viene para el control vectorial de las larvas y los mosquitos. Y en principio, pues bueno, a pesar de que tenemos el riesgo alto por el caso que se encontró el verano del año pasado en Caballo, pues no tenemos por qué alarmarnos, es una cosa del día a día. Simplemente, si tú ves que tienes mosquito en tu casa, bueno, intentar utilizar mosquiteras, poner el típico aparatito, algún repelente, o sea que son cosas sencillas. Hay que decir también que prácticamente el 90% de la población es inmune a eso, es una picadura prácticamente más y no tiene ningún caso. Y solamente nos comentaba de la consejería que creo que no llegaba ni siquiera al 1%, se puede complicar algo, y son con personas que a lo mejor tienen pues ya ciertas enfermedades, que bueno, porque sabemos que el sistema inmunológico por el motivo X tiene deficiencia y le puede afectar un poco más. Entonces, simplemente eso, prevención, no hay que alarmar, pero bueno, informar también a todos que se están llevando estos trabajos y vamos, que van a seguir todo el tiempo que hagan falta. Desde aquel caso que se detectó y que originó toda cubrí que entrar en el protocolo, no ha habido ningún tipo de caso más detectado. La consejería no nos ha informado de ninguno. Antes, como te comenté, las catas las hacía la empresa, ahora las hacen directamente ellos, la consejería me refiero. No me refiero a que no haya información, sino simplemente que nos han indicado que no han encontrado, exactamente, no había ningún caso, pero evidentemente, bueno, hay que tener precaución y seguir con los trabajos que ellos nos indican. Y poco más. Pues vamos a quedarnos muy rápidamente con otra serie de cuestiones, porque estoy viendo por aquí, ya no sé si vamos a llegar al récord, pero va a estar ahí. Y 36 preguntas por el momento, sin haber empezado. Es verdad que muchas de ellas son sobre un mismo tema que ahora comentaremos, Y bueno, todavía vamos a dar cabida. Intentaremos de forma telegráfica contestarlo más rápidamente posible. Ahí te lanzo el reto, José Gabriel. Nada, aquí estamos para eso. Pero antes, si te parece, obras en el cementerio. Hay diferentes actuaciones, construcción de nichos, bueno, lo que son las obras de mejora en cuanto a tanatosala y también los aparcamientos, ¿no? Situados allí junto a esa zona. Sí, allí se están haciendo distintas actuaciones, como ya he informado varias veces. Cualquiera que haya visitado el cementerio, que como siempre digo, el cementerio no se suele ir para nada agradable, entonces, bueno, cuando vamos queremos verlo de la mejor manera posible. Se terminó la construcción de los 120 nichos y después, pues bueno, lo que es los edificios y la reforma integral que se está haciendo del cementerio, veis como en la parte izquierda donde estaban los antiguos, ya podemos decir antiguo cuarto de los servicios, bueno, pues aquello se está remodelando, allí van otros servicios nuevos, van una zona de almacén y una zona para los operarios municipales, para que también ellos tengan su espacio en condiciones y puedan trabajar de la mejor manera posible. Esa es la parte que se está haciendo ahora mismo, como ya comenté, pues bueno, va por fase porque no se trata de dejar Ubrique sin ninguna tanatosala, sino, o sea, por desgracia sabemos que se va a tener que seguir usando, entonces intentar ir cerrando zonas para que, bueno, para que el cementerio siga abierto, y también para que, bueno, para cuando nos encontremos en esa situación, pues nos encontremos la menor incidencia posible. Como ya comenté, pues tuvieron que abrir los servicios antiguos, esos sí, los antiguos que tenían, no estaban preparados para personas con movilidad reducida, porque para acceder a ellos tiene una escalera. Al margen derecho pues se colocó un servicio para personas con movilidad reducida. Entonces, por lo menos intentar facilitar dentro de las medidas, dentro de lo que se puede, que sabemos cómo son las obras. Cualquiera hemos tenido alguna obra mínima en la casa de cualquier cosa y sabemos que es un engorro, pues en una situación como esta pues aún más. Y también, bueno, hay varias actuaciones allí en esta zona, como he dicho. Se ha comenzado, que ya todos los que hemos pasado la entrada o salida, depende de cómo vayamos de nuestra localidad allí por el cementerio, pues que ya empezó la obra de los nuevos aparcamientos. Bueno, pues para ello, por ejemplo, en el margen derecho estaban la sala de apero de los trabajadores de Parque Jardines. Se ha remodelado aquella zona, se ha trasladado a la parte superior del vivero, una nueva instalaciones que en colaboración entre el ayuntamiento y los trabajadores de Parque Jardines pues se han podido hacer. La verdad que han hecho una labor, vamos, encomiable, y se ha dejado la zona aquella despejada para que pues la empresa adjudicataria de las obras pues empiece a trabajar. Y de hecho ya se ve que están allí trabajando en esos nuevos aparcamientos. La verdad que son distintos, es un único punto, digamos, pero es cierto que engloba tanto la construcción por la parte interior de los nichos, como la reforma integral, como el aparcamiento, como el traslado del vivero, que parece que es todo un poco engorroso, pero son actuaciones que se están llevando a cabo y que, bueno, que esperemos que en los próximos meses pues veamos que aquello tiene el cambio que aquella zona pues necesita, y evidentemente que nuestro cementerio pues se convierta en lo que Ubrique actualmente pues necesita. ¿Cuántas plazas de aparcamientos son? No recuerdo exactamente, creo que eran 40 y algo, pero no, el número exacto sinceramente no, de 40, no te lo recuerdo. Pues, y una última cuestión, en este caso en relación a comercio, pues y dentro de esas actuaciones del proyecto Ubrique Revitaliza al Comercio Local, quería hacer referencia también, ¿no?, al reparto de esas bolsas que se ha hecho en estos días atrás. Claro, dentro de la subvención europea de Ubrique Revitaliza su Comercio Local, es cierto que todos nos centramos siempre en lo que es la obra de la Plaza de la Estrella para el tema de las inundaciones y tal, pero siempre comento lo mismo. Hay, creo que eran 14 puntos a cumplimentar en la subvención y por ejemplo, uno de ellos que me han parado para preguntarme por las bolsas de tela, y digo, bueno, lo voy a comentar en la radio también, eran unos 1.100 oficialmente ecoenvases. Son bolsas de tela de cuatro tipos, eran de malla, de red, otra que era así con asa grande y una panera, que bueno, pues entendíamos que se le iban a lo mejor era entregárselo a los distintos puestos del mercado de abasto, y que ellos mismos, pues bueno, a sus clientes pues se le hiciera entrega. Y eso es uno de los puntos, bueno, que teníamos que cumplimentar también para el tema de la subvención. Como siempre digo, bueno, está la taquilla refrigerada, los dos tótems nuevos, el punto de recarga, la nueva aplicación, el cargador eléctrico, los medidores energéticos que se pusieron en 36 comercios, creo que eran de nuestra localidad, y la obra de la Plaza de la Estrella, que es lo que, bueno, es cierto que se lleva la mayor parte, pues lo más sonado, lo más visible. Y bueno, pero no pasar por alto que es cierto que es una actuación bastante importante para el comercio de localidad, que creo que poco a poco, cuando se implemente bien lo que es la aplicación, los tótems para darse su publicidad y tal, pues puede hacer que también colabore con nuestro pequeño y mediano comercio. Pues vamos ya directamente con las preguntas, porque estoy viendo aquí cómo aumenta el número, vamos por 42 ahí por delante, así que vamos a intentar dar respuesta a cada una de ellas. Es verdad que decía, entre todas ellas tiene que haber por lo menos casi una decena, por ahí tiene que estar, que tienen que ver con el mismo tema, y es con los cortes en la señal de televisión que estamos notando, no sé si en toda la zona. Yo, por ejemplo, a nivel personal también lo vengo notando desde hace días. Me comentabas, José Gabriel, que también ya te lo habían comunicado. Y muchas de las preguntas en ese sentido. Pregunto si sabéis si, qué pasa, o si pasa algo con la señal de televisión. Se corta muchas veces en todos los canales. Sí, ayer me pararon varias personas en la calle y me lo comentaron. Y cuando, bueno, venía de mirar unos temas del Parque Rafael Alberti, y cuando llega el ayuntamiento, pues nos comentaron que había varias llamadas, cosa que agradezco que informen directamente. Entonces, en Ubrique tenemos dos repetidores, uno, si no me equivoco, es de Acción y otro de Celnex Telecom. Y por lo que se ve, este último es el que, digamos, es el que podía que esté dando problemas. Entonces, como, bueno, pues se ha llamado a la empresa, ellos nos marcaron que no habían visto ninguna incidencia, iba abrir un expediente. Esto estamos hablando que fue ayer, prácticamente a última hora de la mañana, que no es que fuese a primera. Entonces, esta mañana hemos vuelto a llamar, aún ha dicho que están mirándolo, bueno, entiendo que ellos tienen que hacer ciertas comprobaciones, y que espero que a lo largo de la mañana, de mañana, pues nos digan qué es lo que pasa, si se ha arreglado, si no se ha arreglado, al menos cierta información que vamos, en cuanto la tengamos, pues a través de los medios de comunicación del ayuntamiento, igualmente sé que aquí en Radio Ubrique, pues lo haremos público. Esperemos que realmente ellos detecten que tienen un problema y se pueda solucionar lo antes posible, porque sabemos que se está cortando continuamente, que es un engorro ponerse a ver cualquier cosa en la televisión, y entendemos que podía que ser ese problema. Entonces, a la espera de que la empresa que tiene este repetidor, pues no remita eso, y si tiene algún problema, porque no lo solucione, y si no fuese eso, pues barajar otras opciones para que, bueno, pues intenten solucionar lo que sea. Insisto, y agradezco a las personas que llamaron al ayuntamiento, porque a través de ellos, pues gracias a ellos, pues vimos el problema que tenían en prácticamente todos los puntos de nuestra localidad, porque nos llamaron de distintas zonas. Entonces, insisto, para recapitular un poco, la empresa pues está haciendo las comprobaciones en este repetidor. Esperemos que detecten el problema que tengan y lo solucionen lo antes posible, y si hubiese otro problema, como hubo anteriormente con el tema de la telefonía móvil y tal, que había se facilitó un número de teléfono para hacer ciertas actuaciones, pues bueno, lo informaremos en cuanto tengamos la información, vamos a la redundancia. Relacionado con esto, voy a aprovechar también para extraer otra pregunta que nos hacían. Un oyente comenta que desde el apagón eléctrico generalizado en Ubrique no funciona bien el 4G en telefonía móvil. Las compañías no dan respuesta, pero el servicio afecta a los ubriqueños. ¿Se tiene constancia de alguna incidencia al respecto a nivel global desde el ayuntamiento? A nivel local, digamos, sí, no, comentaron igualmente que nos han llamado para este tema, pues han llamado también por el tema de la telefonía. Es cierto que ahí hemos detectado bastante fallo en cierta, bueno, incluso en las redes del ayuntamiento, y hemos llamado a las empresas para comentárselo, y también iban a hacer ciertas verificaciones. Esperemos que también, bueno, pues se solucione lo antes posible. Es algo que no depende directamente del ayuntamiento. Nosotros, como otro usuario más, pues también nos hemos puesto en contacto contacto con la empresa de telecomunicaciones pertinente del ayuntamiento para ver cuál es el problema, porque es cierto que no va bien desde ese día que tuvimos el apagón nacional. Otras cuestiones. A ver si se puede preguntar si está informado el concejal de cómo estaban haciendo la vía verde, la tajía de más de 100 años que está ahí desde las cataratas, pasando por el molino de Juan Valle hasta llegar a la huerta de la Virgen, suministrando agua a huertas de regadío, pues ha sido casi destruida. A ver qué solución pueden darle. Vale, me voy a notar porque ahora mismo, la verdad, después volveré a leer bien tranquilo para ubicar, ¿no? La pregunta para ubicarme, a ver qué es lo que entiendo que es el corredor de movilidad verde al que se refiere. Hace referencia a la vía verde, seguramente. Vale, de todas maneras, me estoy notando. Vale. Y habla de la zona en torno al molino de Juan Valle. Vale, es cierto, ahí se están haciendo ciertos trabajos, exactamente, no me salía, gracias, Juan Carlos. Ciertos trabajos allí para unir la zona, para que el corredor, pues bueno, se siga el proceso que teníamos planteado, no solamente lo de los árboles, y evidentemente aprovecho para decir que los árboles se riegan semanalmente, que me hace gracia cuando me dice, no, pero es que no lo vaya a regar. Digo, chiquillo, no te preocupes que esto está todo contemplado, no se van a plantar árboles sin tener previsto su riego. Entonces, sí, bueno, para este vecino, pues me lo tomo nota y veo exactamente qué es lo que se refiere. Dice otro oyente, ahora que ya termina, ya que empieza el verano, y los jóvenes tienen más tiempo libre, los del instituto, los jóvenes que están en las universidades, ¿hay algo planeado en la Casa de la Juventud para jóvenes de 16 a 20 años? Que para eso está, se refiere a la Casa de la Juventud, por ejemplo, charlas, días de ir a la playa, aunque sea a la de Zahara, piscinas, talleres, voluntariado. Pues me consta que mi compañera Patricia está trabajando en este plan, como otros veranos pues lo ha sacado, y bueno, supongo que en breve pues se harán públicas todas las actividades que ella tiene planteadas. No quiero adelantar nada para no equivocarme, voy a hacer que diga se va a hacer tal y que cual, y al final por problemas que surjan se hagan otro tipo de actividades, pero vamos, me consta que mi compañera Patricia está trabajando en eso. Una vecina de la calle Palma comenta que por esa calle y en la paralela, la calle Rosario, nunca pasa el servicio de limpieza. Dice que está muy dejado, los arriates en mal estado y siempre hay excrementos de perros. Pide que se tengan en cuenta estas calles y se mantengan en buen estado. Calle Rosario y Palma son las que comentaba. Es cierto que en la calle Rosario hemos tenido varios avisos, de la calle Palma pues no me consta, voy a ponerlo yo ahora mismo. Incluso allí en la zona de Arriate pues se colocaron algunos, carteles de, bueno, el tema de los excrementos de perro. Algunos también, te digo, Juan Carlos, que duraron un día, pero bueno, lo tomo nota y dar aviso para que se pase lo antes posible y adecente en aquella zona. También sobre parques y jardines, un oyente dice que las zonas ajardinadas del ministro Fernández Ordóñez están en muy mal estado, se refiere a la parte trasera de la barriada, que linda con la cañada. Vale, pues vale, sí. Me imagino que por la parte del muro y esto, que bueno, esa zona se va a limpiar, se va a desbrozar toda, en lo que es en la parte de dentro de los bloques. Es cierto que se hicieron distintas actuaciones de limpieza y sobre todo del verdín que tenía aquella zona y se limpió, pero vamos, me lo anoto y también vuelvo a dar el aviso. En cuanto a tráfico, un oyente comenta que la situación del tráfico que se da en horas punta en la Fuente de San Francisco, llama la atención sobre esa situación, pide solución ya que los vecinos que transitan por la zona cortan el paso a la cantidad de tráfico que sale de la barriada Antonio Vega. O sea que hay una confluencia ahí que al final en horas punta pues hay ciertos problemas. Hay problemas ahí, vale. Bueno, el tráfico sabemos que se está haciendo una remodelación en nuestra localidad, que esperemos que culmina este domingo con el cambio de dirección de la última calle ya que quedaban, y va a culminar lo que vamos a este plan, y esperemos que, bueno, pues se note en los pocos días. De todas maneras, voy a tomar nota, porque de hecho no sé si mi compañera Marian tendría alguna solicitud, algo, pero lo voy a apuntar. La Fuente de San Francisco, verdad que nos han preguntado ya en cosas, vale, de todo, por lo problemático, ¿no? De ese cruce, allí, claro, sobre todo de las personas que bajan, ¿no? Desde la zona de del ministro Fernández sí, sí, Ordóñez, para poder acceder a esa zona. Parte. Una oyente comenta que en el solar limítrofe con el cine Capitol hay un vertido de aguas fecales proveniente de la calle San Ignacio. Esta situación ya la han denunciado al ayuntamiento, Sanidad, Seprona, Aguas de Ubrique y a los propietarios. Si no hay respuesta, ya que unos se echan la pelota unos a otros. Ahora con el calor la situación se vuelve insostenible, así que la oyente pide que se solucione esta situación antes de que la obra del teatro. Vale, me consta que es, no sé exactamente cómo en qué momento se encuentra el procedimiento, pero que sí se estaba tratando con las propiedades, porque insisto que es una propiedad privada, para intentar solucionar ese problema. Insisto que no sé exactamente en qué punto, digamos, del proceso está, pero sí me consta que se está trabajando desde urbanismo en solucionar ese problema. Otro oyente sobre tráfico. Dice, me parece bien la forma en que ha quedado la circulación. Lo que no ha quedado bien, en su opinión, es la curva que hay junto a la pizzería La Estrella. Con aquella acera no cabe un autobús y coche a la vez. A la salida de los trabajadores y estudiantes se forma una cola muy larga y atascos. Habla de ese punto problemático, ¿no? La curva que hay entre... Bueno, yo es cierto que sí, bueno, se puede estrechar un poco lo que a ir hacia allí. También considero que problemático, mucho más problemático era incluso antes, porque es que directamente no podían hacer ni la rotonda que había allí en medio, que tiraban para adelante, viniese lo que viniese. Pero vamos, sí, es cierto que en cierto momento dado, pues lo que es cuando se confluye un vehículo de grandes dimensiones, pues cuesta un poco más de trabajo lo que es el poco tiempo que tarda en pasar. Vamos viendo y la dejamos a un lado porque ya hemos contestado, pero digo, en cuanto al tema de la señal de televisión, hay diferentes preguntas intercaladas que insisten en lo mismo. Buenas tardes, me gustaría preguntar que cuándo se va a arreglar el parque Rafael Alberti, que está muy mal y ya son muchos meses los que llevan diciendo que se va a arreglar. Muchas gracias. Yo insisto que muchas veces pues hay ciertos temas que se atacan un poco más. Yo no he informado nunca de que se va a arreglar, de que se va a arreglar. Allí nos hemos encontrado con cierta problemática, que es la siguiente. Ciertas instalaciones que se pusieron en su momento pues se han ido deteriorando. Desde el departamento pertinente del ayuntamiento pues se ha intentado contactar con esos proveedores y tal, y nos hemos encontrado que el material suministrado pues o no tenían stock, o no tenían, o la empresa incluso había desaparecido, que no hemos visto varios problemas, y habían vendido piezas otras y tal, que no había. Allí se va a hacer una actuación, espero que más pronto que tarde. Tampoco me gusta dar, cuando no se tiene algo, digamos ya, que se digo el 1 de junio se le va a meter mano, como por ejemplo la municipalización del servicio, pues tampoco me gusta la fecha. Ya han venido varias empresas para presupuestar lo que es la mejora de aquella zona, y bueno, yo espero que más pronto que tarde pues se vea las nuevas instalaciones que se van a poner allí. Se tiene previsto también cambiar el suelo de cierta zona que no son, bueno, están en el mejor estado, y se le va a dar un cambio a aquello, que la verdad que el parque aquel, aunque tengamos otros parques en Ubrique, digamos que es el más utilizado, el que más usuarios tiene, vaya a la hora que vaya, siempre tiene a tanto grande como pequeño allí. Y nada, insisto, no soy, nunca creo que suelo dar fechas por este tema, porque después pueden variar por el motivo que sea, pero es cierto que ya varias empresas han venido. Ayer mismo estuvimos allí con una de las empresas para hicieran mediciones y tal, y nos pasaron los presupuestos. En cuanto vayamos recibiendo presupuesto y vayamos valorando, pues se le dará a la empresa que corresponda y se arreglará el parque. Más que una pregunta, la siguiente es una reflexión. Dice un oyente, Ubrique se merece y debe tener un espacio cultural como el cine Capitol. No debemos de perder esa oportunidad. Pues estoy de acuerdo. Nada más que alegar. Evidentemente Ubrique necesita un espacio cultural. Para eso nuestro alcalde Mario está trabajando. Igualmente necesitamos otras instalaciones, como bien sabéis, por ejemplo, otro espacio cultural, que es la nueva biblioteca o la nueva Casa de la Juventud, que ya habéis visto que ha empezado el proceso de las obras allí en el antiguo edificio de Básica, allí junto a la Plaza de la Estrella. Y sí, Pues vamos con más preguntas. Dice un oyente, la verdad es que la pregunta es muy extensa, así que es imposible leerla al completo, son bastante en líneas, pero habla de dos problemas, dice, muy importantes, que hay y que nadie hace nada. Por un lado, dice, saber por qué en Ubrique no se hace nada sobre el tráfico de drogas. Dice que le llega de forma muy fácil a los jóvenes, a menores incluso, y por otra parte habla de la falta de control, dice, de la inmigración desde hace unos años. Asegura que, bueno, en muchos casos sin papeles, y que eso genera problemas como la economía sumergida o incluso la explotación laboral de estas personas. Así que digo, en resumen, lo que apunta en esas preguntas. Vale, sobre el tema, aunque no sea en ámbito directamente mío, pero es cierto que sobre el tema de droga, por reunión que tenemos, como es lógico, todos los concejales y tal, se sobra que por las autoridades pertinentes pues se están haciendo lo que ellos consideren oportuno, digamos, en este tema del control. Tal vez no se vea directamente en la calle, en la zona donde vive esta persona, pero me consta que sí se está trabajando en ello. Y con el tema de la migración, es cierto que con el auge laboral que por suerte estamos teniendo en nuestro pueblo con nuestro motor económico, como siempre decimos, que es la piel, pues nos encontramos un gran número de personas. Generalizar un poco sin papeles y explotación, pues bueno, entrar en camisa once varas, que yo entiendo que no deberíamos meternos. Evidentemente, cuando hay algún problema o algo, me consta que se hacen controles. De hecho, ya en varias empresas en su momento se han hecho, y son los que nuestro cuerpo de fuerza de seguridad lo que tiene que controlar un poco y estar encima. Me consta que lo están mirando, tal vez esta persona pues considere que no es lo necesario, pero yo sé que están trabajando en ello. Insisto, generalizar un poco en que todo son sin papeles, o el problema o el tema de explotación, no me parece tampoco lo correcto. Esa es la pregunta como se hacía, pero es evidente lo que tú estás comentando, porque además de situaciones que pueda haber en ese sentido, también está claro que son personas que están colaborando al crecimiento de Ubrique y de todos nosotros. Bueno, en cualquier caso, por ahí van las preguntas. Otra cuestión, en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco hay dos solares que desprenden un olor inaguantable. Uno de ellos se refiere a junto al Cine Capitol, otro dice es junto a la churrería, así que es un poco la situación que ya te trasladaba anteriormente, sí, la pregunta. Exactamente lo mismo. Propongo que, otro oyente, se estudie la posibilidad de hacer un tramo peatonal entre la calle San Ignacio y la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, aprovechando la obra que está pendiente de hacer donde se encuentra el Cine Capitol. Una sugerencia habla de problemas que muchos vecinos tienen para bajar, por un lado por la calle Magdalena, o tienen que dar la vuelta por la zona del jardín. Es una pregunta también muy extensa, vale. Pero habla de ese tema, ¿no? Personas mayores que además que tienen dificultades, y bueno, pues aporta esa sugerencia que se pudiera hacer ahí algún tipo de calle, algún tipo de zona de conexión, también aprovechando la obra del Cine Capitol. Vale, perfecto. De otro lado, rogaría no demorara mucho la colocación de la baranda en el acerado de la Plaza de la Estrella hacia la pescadería y ferretería el puente por las caídas ya producidas, dice. Bueno, como sabemos, allí en aquella zona, pues bueno, se están haciendo ciertas actuaciones que poco a poco culminarán y se verá tanto la zona de ajardinada, todo lo que se va a colocar allí, los hornos florales, demás mobiliario urbano, y yo creo que ya en poco tiempo pues se verá lo que realmente se tenía previsto y lo que se va a hacer, vamos. Decía un oyente también, ¿para cuándo la culminación de los trabajos en la Plaza de la Estrella? Pues bueno, creo que mi compañero ayer en el pleno que tuvimos, mi compañero Francisco, que lleva la área de urbanismo, pues explica un poco que para la recepción de la obra pues se habían visto ciertas cosas que la empresa debería hacer y dejarlas tal y como tiene que dejarlas, y por eso se están haciendo, cualquiera que haya pasado por allí ha visto que hay bastante actividad y están dando los últimos detalles para que el ayuntamiento, bueno, pues nosotros estemos conformes con la obra que nos van a entregar y poder recepcionarla. Buenas, pregunto para cuándo se cobran los trabajos hechos para el pregonero del carnaval, pues ya van 3 meses, decía. Vale, voy tomando porque sinceramente no sabía en qué estado se encontraba eso. Hay más preguntas sobre la televisión. Ya digo que es algo reiterativo, claro, afecta a muchas personas y es evidente que es una cuestión protagonista hoy. Un oyente solicita una limpieza de la Plaza de las Palmeras. Desde la celebración del Legend hay grandes manchas de suciedad y aceite en el suelo. Pues me consta que la empresa básica ha estado varias veces. Es cierto que tenemos que quitar los coches, como se pone en la cartelería. No, no coches, me refiero a los nuestros. Muchas veces van a limpiar y se encuentran que los vehículos no se han retirado. Sabemos el problema de aparcamiento actual que tenemos en nuestra localidad, que están buscando, bueno, intentando buscar todas las soluciones posibles. Y muchas veces pues llegan, igual que he comentado antes, los desbrozadores y se encuentran que los vehículos que tienen que estar retirados no están y no se pueden hacer los trabajos como gustaría hacerlo y finalizarlo de una. De todas maneras, voy a tomarme nota y voy a volver a dar aviso. Otro oyente dice, me gustaría saber si se va a hacer algo en el paseo de las costureras, detrás de las fábricas y de los talleres. Es una zona peatonal con áreas de tierra y malas hierbas donde solo sirve para que los perros hagan sus necesidades. Dice exactamente detrás de la fábrica de Godoy, donde está Exactamente. la entrada de la oficina. Sí, vamos, conozco aquella zona, he estado varias veces con vecinos de allí. Sabemos que en un margen, pues bueno, pegando a lo que es la zona de los bloques de vicio, pues tiene una zona ajardinada que más o menos, bueno, con cierta frecuencia, pues se hacen las labores de mantenimiento y tiene un espacio intermedio que es de tierra compactada prácticamente, que por desgracia, pues se utiliza para cosas que no se deben utilizar y es cierto que hay bastante excremento de perro en ese punto. Se están barajando ciertas cosas, esperemos que pronto podamos colocar allí ciertas cosas. Incluso nos comentaban problemas de que apenas tenían sombra para cuando los trabajadores pues, no van a aquella zona a desayunar en su tiempo de desayuno y se están barajando bueno, pues, distintas opciones. Un tema que hemos abordado, pero bueno, lo comento. Buenas, están volviendo los sacos de escombros al punto guarro, dice, de la piscina. La cámara funciona. Pues como he comentado antes, sí, funciona. Ya tenemos las ordenanzas que se aprobaron ayer en pleno. Tal y como he comentado antes, ya no solamente las cámaras de videovigilancia, sino también la colaboración ciudadana que he dicho antes que bueno, pues que nos han pasado vídeos, han pasado matrícula. Esta persona, bueno, pues el que haya dejado aquello allí, pues probablemente al menos una comunicación, no sé si será sanción directa o no, pues le va a llevar. Yo siempre digo lo mismo, intentar utilizar los medios para que aquello no se convierta en otro vertedero y prácticamente el mismo trabajo cuesta dejarlo allí que acercarlo al punto limpio. Sobre la recogida de basuras, dice un oyente, soy un ciudadano que quiere mostrar mi malestar ante la situación del servicio de recogida de basuras en Ubrique. Entiendo que es algo que ha heredado este equipo de gobierno, pero ¿por qué no se cambia de una vez de empresa? Y habla de que Básica pues está cometiendo diferentes acciones. Habla de contra la salud pública, suficiente para rescindir el contrato que puede haber establecido. Hay insectos, cucarachas, basura de contenedores sin recoger de 23 días y adjunta una serie de fotos al respecto. Rescindir un contrato con una empresa no es algo tan sencillo como no creemos y más con un tema tan delicado como la recogida de residuos. Se está intentando por todos los medios, bueno, por todos los puntos que nos comunican los vecinos de zonas que nos han recogido y tal, está encima de la empresa. Ahora cuando termine, bueno, pues veré dónde es la zona de este vecino para intentar que se mejore la recogida, que es lo que se está trabajando ahora mismo. Parque y jardines, dice un oyente, el arco del pino del jardín frente al Carancha se está perdiendo. ¿Cuándo van a darle forma desde jardinería? ¿Y si piensan sembrar algún árbol para sustituir la palmera retirada? Vale, el arco tiene un problema grave que bueno, me ha comentado el técnico de Parque y Jardines, que me comentaba que esos setos, pues, la verdad que tienen ya, pues, bastante años y como que está llegando ya a la edad de que tal vez no aguante el peso. Entonces, sé que se está trabajando en darle la forma que tienen que darle, que pues todos hemos pasado por allí cientos de veces y sabemos perfectamente cómo es aquel arco en aquella escalera. Y el problema es un poco más que lo que ver, bueno, darle recorte o darle la forma. Y sobre el arcorque que creo que queda allí, sí, no, bueno, cuando volvamos con el plan de arbolado que se está trabajando y volvamos a ver los arcorques y la zona que queremos replantar, igual que hemos estado replantando este año, pues sí, se va a plantar allí, lo que muy probablemente no se ponga palmera, porque sabemos que antes o después, y sea de la variedad que sea, prácticamente a todas les acaba afectando el pigudo, y aunque se hagan los tratamientos, antes o después acaban sucumbiendo. Entonces vamos a intentar buscar árboles de cierto porte, que aporten sombra y que engalanen un poco aquella zona también. Otro oyente apunta los hierbajos que hay detrás de los bloques de 18 de julio que colinda con la calle Pinitos hacia el Caldereto, a ver si podéis quitarlo por peligro de incendio. Sí, como comentaba antes, bueno, son muchas zonas a las que estamos llegando. Allí, aquella zona, hará un par de meses, algo menos, que se desbrozó. Tomo nota, me consta que es uno de los puntos que tenemos ya dado aviso a través de la aplicación y se va a ir lo antes posible. De la barrera 18 de julio a los 20 pilares. Dice un oyente que también necesitan un desbrozado. Los 20 pilares me consta que se necesita. Está bastante verde todavía. Si veis el margen, digamos, del acerado, si se ha limpiado, se ha desbrozado, los jardines se han puesto bonitos, digamos. Pero no es una zona que ahora mismo no. No es que no nos preocupe, sino que es cierto que tenemos otro aviso más urgente que estamos intentando llegar. Aquello se va a desbrozar como todo el año, igualmente está desbrozado los accesos por nuestra localidad de aquella zona, por la parte del helipuerto, y en cuanto se pueda se va a desbrozar. Insisto, está todavía muy verde, probablemente por la zona donde está y la cantidad de agua que tenga, pues actuar hoy es tener que actuar dentro de varias semanas de nuevo, pero vamos, que no se preocupe, que se va a llegar a los 20 pilares también y se va a limpiar como se han limpiado todos los años. Un oyente dice, ¿para cuándo se prevé que se pueda abrir el local que hay en las cumbres, donde supuestamente va Protección Civil y el Infoca, o sea, lo que es el edificio del Ecomuseo? Pues es cierto, un tema que está trabajando nuestro alcalde Mario directamente y espero que pronto pueda él dar noticias sobre el proyecto y cómo está evolucionando todos los pasos, los trámites administrativos que tienen que seguir para que el SUCEDEFO pues esté funcionando. Aprovecho también porque hace unos días también me llegó la reclamación de que los alrededores de aquella zona pues también se van a desbrozar los accesos a nuestra localidad, así que aprovecho por si hay alguna pregunta también de otro oyente, pues que quede también contestada, que aquella zona, independientemente de las actuaciones que se están haciendo por empresas, por parte de la Junta de Diputación en la carretera y en los accesos, que se están desbrozando cierto margen, lo que es aquello también se desbrozará con los desbrozadores que tenemos nosotros de los planes de cooperación. Nos quedamos ahora en la avenida de los 20 pilares. Dice, el anterior gobierno enladrilló unas zonas destinadas en el acerado a plantar árboles. Quisiera saber si es posible recuperar esa zona para plantar árboles, porque yo invito a que paséis ahora por esa zona a ver quién aguanta esa avenida sin una sombra. Me consta que se taparon todo. Me consta también que hubo algunas acciones ciudadanas que hicieron pintadas en contra de esa actuación del anterior equipo de gobierno. No, yo sé que muchas veces no se ve y tarda más de lo que debería. Este año en total, en el corredor de movilidad verde se han plantado 101 árboles y lo que es dentro de la localidad creo que han sido unos 38, 40, no recuerdo exactamente. Es cierto que nos enfocamos un poco más porque en aquella zona del corredor, porque lo queríamos hacer por fase, pero por suerte con la colaboración de Diputación y los árboles que nos dejaron malos que el Ayuntamiento con fondos propios adquirió, se pudo prácticamente completar entero. Entonces, lo que se está trabajando es que en los próximos meses, bueno, cuando pasen las calores y tal, pues se está trabajando en ciertas zonas que queremos replantar, en cierto punto de nuestra localidad que no tienen, o sea, que los alcorques están vacíos, incluso abrir zonas con nuevos Bueno, que no haya el core que quieran. Hay varias asociaciones que se dedican un poco a esto, que se han puesto en contacto con nosotros y nosotros con ellos para colaborar en hacer plantaciones en distintas zonas de nuestra localidad. También, bueno, pues intentar trabajar un poco lo que es en el plan de arbolado de nuestra localidad. Yo mañana voy a una jornada que nos han invitado en Chipiona con el tema de los planes de arbolado, y bueno, pues siempre es bueno tener toda la información de distintos ayuntamientos que van a participar y dar ellos sus puntos de vista y su forma de trabajar. Siempre es bueno tener eso. Sabemos que se debería trabajar en puntos más verdes, que estamos viendo ya que estamos en mayo y estamos llegando a los 40 grados, que esto no va a menos, siempre va a ir a más y sí, vamos, se va a trabajar en, no puedo decirle directamente si en esa zona ahora mismo o no, pero se está trabajando lo que al menos en el casco urbano, que en la próxima campaña de plantación pues podamos tener pues árboles y que en un futuro pues tengamos zonas más verdes en nuestra localidad. Más cuestiones ahora sobre el recibo de la tasa de basuras. Me gustaría que se comenten, cosa de todos, a qué se debe la subida de la cuota de la basura, aún reciclando 45,80, es lo que me han cargado en mi cuenta. A ver si me lo pueden aclarar. Si está reciclando, no deberían haberle cobrado esa cantidad, sino algo menos. Creo que era 41,60 y algo. Por tanto, lo mismo no está dado de alta en el servicio que tiene básica. Para ello, lo que les ruego es que voy a hacer el teléfono público, lo indico ahora mismo, que es el de incidencias de la empresa básica, que no recuerdo de memoria. Mira, es el 664-287-926, es el teléfono que cuando hay cualquier incidencia se se le manda para que a través de WhatsApp de llamada en horario de lunes a viernes de 9 a 1 pues intente solventar. El problema que estamos teniendo, bueno, no es problema, es que, como sabéis, hay una nueva normativa a nivel nacional que es sobre la tasa de tratamiento, y primero tiene un incremento prácticamente el doble del coste, y después es tan sencillo como algo que nos están diciendo, que igualmente en tu casa tú pagas por el agua que gastas, deberías hacer prácticamente lo mismo por los residuos que genere. Entonces, lo que se está viendo es la mejor forma para que cada uno pague la forma más justa posible por lo que se está haciendo. Entiendo aunque se lleva varios años con el puerta a puerta, cuando se está notando, digamos, el cambio ahora con la campaña que empezó prácticamente en enero. Entonces, bueno, pues creo que primero que esa persona, el coste, creo que se debe al incremento del 10% de las personas que no se han adherido al servicio, y insisto, cualquier incidencia, independientemente del teléfono, pues puedes ponerse en contacto conmigo en el ayuntamiento e intentamos ver qué es lo que tiene el problema o por qué le han cobrado esa cuota. De todas formas, hay zonas en Ubrique que sí que, evidentemente, desde hace tiempo ya se realiza el puerta a puerta, en otras que hay las diferentes soluciones para poder reciclar, pero es que hay grandes zonas donde no hay medios para poder reciclar, quiero decir, porque no hay contenedores inteligentes para bloques de pisos. Entonces, aunque tú quieras, tampoco podrías hacer esa separación, y por tanto no deben cobrarte de más, supongo, ¿no? Exacto. El problema, vamos a ver, es cierto que se diferencia lo que es la zona que se está haciendo puerta a puerta a la zona que ahora mismo no tiene prácticamente nada. Yo ayer lo comenté también en el pleno, que en una de las preguntas de la oposición, y lo dije, digo, yo recuerdo unas declaraciones de 2020 de la anterior alcaldesa que decía: próximamente vamos a tener los contenedores inteligentes. Estamos a medias prácticamente de 2025. Insisto en lo de la fecha. Yo el lunes pasado, día del petaquero, estuve en Mancomunidad, que teníamos que tratar distintos temas, y me enseñaron ya que por fin la empresa adjudicataria lo tenía. Yo no voy a dar fecha porque es que desde que entró este equipo de gobierno, incluso estando trabajando como estamos en básica y formando parte del consejo de administración, nos encontramos muchísimas trabas en el tema de las licitaciones, y se van retrasando. Cuando seguimos trabajando con el tema del puerta a puerta, era la idea que tanto la zona de cubo, para que todos nos entendamos, como la zona de contenedores inteligentes fuesen de la mano, y hemos visto que ya llevamos casi 6 meses de retraso. Yo Ya insisto en lo de la fecha, espero no equivocarme, me río por eso, porque es que ya son bastantes veces las que nos ha pasado. Espero que antes de verano estén los contenedores y a todos los ubriqueños pues se les dé la opción de hacerlo o no hacerlo, pero por lo menos que tengan los medios para poder llevarlo a cabo. Nos vamos a quedar con varias denuncias o avisos, ¿no? Por parte de oyentes, Dios, por ir intentando dar respuesta al mayor número posible de preguntas, porque es imposible, no vamos a poder dar con todas, son más de 50 ya las que han llegado. Pedir que si por favor pueden dar un repaso al paso de peatones que hay arriba de la calle Pasadilla, lleva años súper borroso, cojo por ahí 6 veces al día y es súper peligroso, así que paso de peatones por encima de la calle Pasadilla. Después, un oyente decía que ya hay escombros tirados otra vez frente al edificio de la piscina, ya nos hemos referido a ello. Por otra parte, ¿a dónde podría ir para que limpiaran el solar que hay debajo de mi piso? Hay un olor insoportable. ¿Habrá algún animal muerto? El solar está enfrente de Móvex. No podemos abrir las ventanas y ahora peor con el calor. Así que hablaba de junto a Móvex. Un solar en el que parece que desprende, fuerte olor. Rogaría que se pudiese en contacto con nosotros en el ayuntamiento para ver específicamente qué solar es. Si es de titularidad municipal, sé que se van a limpiar en breve. Si es de algún privado, pues bueno, como he comentado antes, se le ha mandado el requerimiento y si hay que hacer algún hincapié en esa zona porque sea algo extraordinario o haya cualquier cosa, que ahora mismo pues bueno no puedo dar mayor respuesta, pues se la hará. Invito a que suba al ayuntamiento, bueno, llame o se ponga en contacto de y nos dé más información por lo menos sobre eso. Un oyente da la enhorabuena al equipo de gobierno. Otro oyente denuncia el estado de la entrada ahora mismo hacia los 20 pilares y envía una foto. Supongo que esto es en la rotonda, puede que sea. Sí, la rotonda, la zona de contenedores que hay allí, que bueno, aún habiendo contenedores, muchas veces le echamos la culpa. No hay contenedores, sí hay contenedores tal, pero ahí habiendo contenedores se está viendo que la basura está fuera y los contenedores pues prácticamente vacíos. También es algo de, evidentemente no son todo, pero también de tener cierta conciencia y ya que se deposita en sitio donde no se debe depositar, pues al menos tirar los residuos dentro del contenedor pertinente. Un oyente quiere saber si en el cementerio en verano va a estar prohibido llevar flores naturales a causa del mosquito del Nilo. En principio no se va, pero sí es cierto que se están tomando. Mira, es uno de los temas que se ha olvidado comentar, porque es verdad que por el tema de la consejería, agradezco a tu oyente que me lo recuerde, que nos comentaron que una cosa tan sencilla como lo que es en el cementerio, pues tenían puede haber también problemas. Incluso también los trabajadores de parques y jardines próximamente pues se les dará cierta información, porque son los que más suelen estar pues en zonas de riego, que tal vez pues embalse agua y tal, y también son nuestros ojo en el campo por si ven cualquier cosa, pues no notifiquen. En principio no se va a prohibir, pero es cierto que sí nos ha recomendado la consejería, pues bueno, porque tengamos cierto control y los trabajadores, los operarios municipales, pues estén allí pendientes de si está el agua en el jarrón estancada más tiempo de lo que tal vez debería. Además, preguntas relacionadas con, dice, ¿para cuándo el camión de la ITV para los ciclomotores? Estamos sin él desde hace ya mucho tiempo. Pues tomo nota y pregunto, porque la verdad es que no sé cuándo va a venir. Un oyente quiere saber por qué han sustituido los bancos de la avenida, considera que los otros estaban en buen estado. Bueno, como sabemos, los bancos de la avenida, lo que es de parte mobiliario urbano, están adscritos sujetos a lo que es la subvención que he comentado antes, que es cierto que eso no lo he comentado, pero bueno, la subvención de ubrique y revitalización de su comercio local, todo, insisto, son los distintos puntos a cumplimentar, esos van a estar dentro de la subvención y si dentro de la subvención tenemos que colocar esos bancos, pues para que cuando venga la persona correspondiente a ver que todo lo que está dentro de la subvención pues exactamente está donde debería estar, pues no haya problema. Son independientemente de gusto, que eso cada uno pues lo puede valorar de la manera posible, es cierto que son el tipo de bancos que se están colocando por el tema de que son más duraderos y viene mejor para el tema de la sostenibilidad, pero También decir que los otros bancos pues no se han arrinconado ni nada, se han colocado ya en bastantes colegios que no lo habían solicitado. Igualmente las papeleras se están viendo en distintas formas, en distintas zonas, perdón, también se están colocando. No se ha retirado el material y se ha dejado allí tirado en cualquier solar, sino se están reubicando, y bueno, todo va a sumar a que tengamos también más bancos en nuestra localidad, más papeleras, y bueno, pues entre todos pues tengamos un jurique más cómodo. Una vecina de La Rozuela comenta que esa zona y la Alameda del Cura está en muy malas condiciones. Dentro de las actuaciones que ha comentado, ninguna de ellas va para esa zona. Pide que se visite y vea el estado de la acera y las zonas verdes que están en estado salvaje. Zonas de pues Alameda del Cura, si no me equivoco, de hecho tengo aquí los informes y paso yo el otro día porque paso bastante para subir lo que a la zona del vivero. Se ha limpiado de hierba con las dos operarias que he comentado, que están intentando limpiar lo que es la zona donde no pueden meter maquinaria de broce. Me volveré a dar una vuelta porque es cierto que toda la subida a aquella zona se limpió. Cuestión de hace la parte de arriba, quizás los bloques que hay. Lo que es el margen super. La margen superior, que es la zona de, digamos, hacia el instituto y tal, es cierto que no se ha desbrozado lo que es la zona amplia, pero lo que es las calles sí se ha limpiado de hierba. Me pasaré personalmente, veré si hay alguna zona que es, bueno, se ha podido pasar por esa zona y se la haya olvidado o no la haya dado tiempo y después no se haya vuelto a acudir al otro día, pero lo miraré y bueno, y si es cierto que las calles tienen hierba, pues se volverá se irá y ya está. Otro cliente dice, ¿qué van a hacer con el cine Capitol? Con la lluvia se ha deteriorado más. Bueno, pues yo creo que ya esta respuesta es bastante recurrente y se ha contestado. Yo sé que el alcalde Mario está trabajando en todo lo que engloba el cine y espero que pronto pues él, que es el que tiene que dar toda la noticia de este ámbito, pues explique y diga todo lo que tiene que decir de los trabajos que está haciendo para recuperar nuestro cine. Un delegado sindical marroquinero nos comenta que en la reunión del SERCLA en su momento, cuando se llegó al acuerdo del convenio, pues se apuntó que el ayuntamiento se había comprometido a imprimir los libretos del convenio. Dice que a día de hoy no se sabe nada, si tiene constancia de pues no, pero voy a preguntarme si se han sacado ya, si no, lo mismo se han sacado ya y no lo sé yo, así que buenas tardes, para preguntar al concejal que en la barriada de Andalucía hay un grupo de palomas que están incordiando un poco la vida a los vecinos, ya que no solo son los excrementos, sino también hacen nidos y demás. Barriada Andalucía y un par de zonas más que la tenemos, se le ha mandado a la delegación de medio ambiente cierta información para que más o menos nos digan si ellos son los que deberían actuar o no. El caso específico ahí es de una persona que se dedica prácticamente a alimentar a las palomas y se ha quedado allí, bueno, una bandada importante. Entonces está intentando ver de qué forma se puede controlar. La oyente de Arrozuela matiza que no es la subida a las cumbres, sino la zona de la barriada Arrozuela y Alameda del Cura. Bueno, pues yo me reitero en mi todo el entorno en definitiva. Insisto, volveré a ir, vamos, tengo la fotografía del operario que han pasado, de hecho la estoy viendo, y si hay alguna zona que no esté, pero vamos, me consta que se ha estado desbrozando. No, insisto, no la parte grande superior, que sabemos que eso tiene otro lado, sino me refiero que es, como he comentado antes, las pequeñas hierbas que se acumulan en los bordillos y tal. Y nos quedamos ya aquí porque ya no da el tiempo para más. Se ha quedado una pena, apenas 8 o 10 preguntas, pero bueno, lo dicho, son I-34 ya, la una pasadas. El pilar bajo la piscina está constantemente tirando el agua por el grifo. Tiene un pulsador, ¿estará estropeado? Deja el aviso. No, voy a tomar nota. Yo sé que se ha estado limpiando de maleza toda esa zona hace cuestión de 3-4 días por los mismos operarios que estaban limpiando desbrozando el camino del Castillo Fátima, lo que, como comentaba antes, la bajada, y sé que estaba el agua cortada. No sé si es que la empresa de agua de Ubrique pues estaba haciendo cualquier cosa allí. De todas maneras miraré por el tema del pulsador. Y he mirado rápidamente las preguntas, las que tienen que ver con tu área, al menos como avisos. limpieza de los escalones del Calvario, que necesitan un puente forzado, escalones hacia el Calvario, y la parte superior del Algarrobal, también nos lo comentan. Se está desbrozando la parte de abajo, digamos, porque se van a hacer todas las sesiones en el Algarrobal de pintura por parte de operarios municipales para, bueno, aquella zona que lleva bastantes años sin pintar, se pinta y se ha tenido que desbrozar primero. Me apunto la de la parte superior, que se va a hacer también, y la del Calvario, sí, está prevista, incluso se ha pedido solicitud para cierta poda de algunas ramas que molestaban al acceder a la parte de los algunos algarrobos que hay por allí, impedían bastante la visibilidad. Y también la parte baja de la plaza 28 de febrero, ya por completar. Bueno, pues son diferentes apuntes, sugerencias, preguntas de los oyentes. Se han quedado algunas fuera, lo lamentamos. Nosotros que nos quedamos ya aquí, porque no hay tiempo para más, llegan los servicios informativos de Radio Ubrique. Agradecer esa participación, más de 50 preguntas en el día de hoy por parte de los oyentes, y por supuesto también al delegado municipal de Fomento Económico y Social, Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Gabriel Calvente, hoy en representación del equipo municipal de gobierno. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, y nos marchamos ya. Mañana más a partir de las 10:30. Buenas tardes.